En el barrio marginado, la vida es un infierno, guerra contra la ley, buscamos un invierno, drogas y alcohol, una realidad que vivimos, luchando cada día, nadie nos detiene, seguimos. Nací en el abismo, donde la noche esconde secretos, callejones oscuros, donde reinan los complejos, la policía acecha, siempre están en nuestro cuello, pero no nos rendimos, esta guerra es nuestro sello, nos levantamos unidos como hermanos de sangre, las calles son crueles, no creas que es un paisaje, el sistema nos oprime, pero nadie nos amordaza, con letras como armas defendemos nuestra casa. En el barrio marginado, la vida es un infierno, guerra contra la ley, buscamos un invierno, drogas y alcohol, una realidad que vivimos, luchando cada día, nadie nos detiene, seguimos. En cada esquina, el veneno circula sin freno, las drogas nos arrebatan, dejando un rastro de veneno, la juventud vulnerable cayendo en el abismo, pero alzamos la voz, esto no puede ser lo que decida, nuestro destino nos quema, pero ahoga las penas en este mundo hostil, buscamos salidas serenas, pero sabemos que el camino no es fácil, es cierto, estamos dispuestos a luchar con valor y respeto. En el barrio marginado, la vida es un infierno, guerra contra la ley, buscamos un invierno, drogas y alcohol, una realidad que vivimos, luchando cada día, nadie nos detiene, seguimos. Nuestros sueños son grandes, aunque el entorno sea hostil, queremos ser libres, tener un futuro civil, pero mientras haya injusticia, aquí no hay tregua, seguiremos adelante, pase lo que pase en esta lucha. No nos preocupa la estigma, lo llevamos con orgullo, somos guerreros urbanos, llevamos esto en el ADN, lo juro, la guerra en nuestras venas, pero buscamos la paz. En el barrio marginado, nuestra voz nunca se desvanece, jamás, jamás, jamás. En el barrio marginado, la vida es un infierno, guerra contra la ley, buscamos un invierno, drogas y alcohol, una realidad que vivimos, luchando cada día, nadie nos detiene, seguimos. Buscamos un invierno, no nos reponen las casas. Buscamos un invierno. Nuestros sueños son grandes, aunque el entorno sea hostil. Queremos ser libres, tener un futuro civil. Pero mientras haya injusticia, aquí no hay tregua. Seguiremos adelante, pase lo que pase en esta lucha. No nos preocupa el estigma, nos llevamos con orgullo, somos guerreros urbanos, llevamos esto en el ADN, lo juro, la guerra en nuestras venas, pero buscamos la paz en el barrio marginado. Nuestra voz, buscamos la paz, y en el barrio marginado, nuestra voz nunca se desvanece, jamás, jamás. En el barrio marginado, la vida es un infierno, guerra contra la ley, buscamos un invierno, drogas y alcohol, una realidad que vivimos, luchando cada día, nadie nos detiene, seguimos. Buscamos un invierno, no nos reponen las casas. Buscamos un invierno, buscamos un invierno, no nos detiene, seguimos. Buscamos un invierno. Buscamos un invierno.